Domingo 30 de agosto. Grupos pequeños, una idea de Dios. Vamos a leer tres textos bíblicos. El primero está en Génesis 1, 1 y 2 y 26. Luego está Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y Efesios 3, 8 y 9. ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la Deidad? Génesis capítulo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 1, 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y en Efesios 3, versículos 8 y 9, nos dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador, maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús, como el agente activo en la creación, al unísono con el poder del Espíritu Santo. Un acto sobrenatural tan poderoso está más allá de nuestra comprensión. Lo que podemos comprender es que Dios mismo ha creado todas las cosas. Ver Romanos 1, del 18 al 20. Los grupos pequeños son ideas de Dios primero. Aunque hay que tener cuidado al usar analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios, usemos uno libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída. Vamos a leer otros versículos, como por ejemplo Juan 10, 17 y 18, con Romanos 8, 11 y Primera de Corintios 15, 15. ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el plan de salvación? En Juan 10, el versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15, que nos dice así: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y ahora en Romanos capítulo 8, versículo 11, nos dice de la siguiente manera: y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño,